salir del barrio al mordisco de un trope. Uní las fuerzas en creación de élite con mis viejas marcas saliendo a flote. Tiempos que no veía, esas caras tan conocidas eran las que decía, las que ponen el cuero por tu vida. Un día a la vez, nada al tiempo. Mientras en el viaje paso constante y lento, un gatillero en el micro violento. Lo hago con fundamento y con argumento. Los tiburones muerden duro. Cada vez que lo hacemos es éxito seguro. Gire la ruleta cuando sea su turno. Latinos Gangsta represent Rapu. Donde corra será seguido. No se le escapa la vida ni se esquiva a tiros. En este mundo somos más los que hemos sufrido. Entre angustias y drama hemos sonreído. Por eso que la vida sabe compensar los males. Y las estrellas más bellas son las fugaces. La banda está inquieta. Hoy paso hambre con calor y frío, sufriendo necesidades en el suburbio mío. Se lucha con la pobreza en este mundo frío. Quien lo ha tenido todo, la vida le ha sonreído. Sonando resistencia, batalla en guerra, buscando soluciones entre ratas y entre gansas. El no tener el diario, servicios se vencieron. Aquí el rebusque es como toque bailar en el ruedo. Hoy muchos niños sufren el flagelo. Cambian su educación por armas de fuego. Si allá llueve, acá no es campa miñero. Aquí de nuevo en el mundo callejero. Todos somos iguales, pero no somos iguales. Una cosa es hablar, otra cosa los tales tener. Firme la dirección, otra cosa es llegarles. Ejecutados mucho más que planear. Creadores de un juego libre subterráneo. Miguel al paso, Neas. Sensaciones de un mundo perverso y frío. Vengo a cobrar lo mío. Necesidades de todos los días. Por ignorancia de los que confías. Por ser la espada en la espalda mía. Y convertirme en roble era lo que debía. Coger la curva 200 por hora. Y no mirar atrás cuando te sobran. Saber que tienes el don de las ondas. Y las puertas grandes abiertas en las sombras. Era lo que buscaba en la vida y no tengo nada. Voy detrás de una millonada. Soy la banda, el güey, corazón de nada. Que la vida sabe compensar los males. Y las estrellas más bellas son las fugaces. La banda está inquieta. Bogotá, Colombia. Cariñito. Ariel Metina.